Todos los libros un libro. Un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Libros na estante ya no tem más tanta importancia. Do mucho que he lido, poco que sé. Buenas tardes, después de alguna semana en que no hemos podido disfrutar del programa de Alberto Sansegundo, Todos los libros, un libro, volvemos y volvemos ya en lo que sería el último trayecto ya de este 2025. Son dos programas los que nos quedan y bueno, yo creo que una figura como la que nos trae Alberto hoy creo que no podía faltar tampoco en su programa, un programa también literario de reseñas de libros en un año en el que se ha hablado muchísimo de esta escritora salmantina. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, por de pronto sí, hemos tenido esa pausa de una semana que me ha obligado a recolocar las cosas. Había prometido, no voy a anticipar, pero hace unas semanas prometí un libro antes de Navidades que ya no va a poder salir, hablaremos en su momento, pero lo que sí sale es el de hoy, que como dices, se refiere a Carmen Martín Gaite. Antes de ayer, el día lunes, día 8, se cumplieron 100 años de su nacimiento. Ella nació el 8 de diciembre de 1925 aquí en Salamanca. Y como también adelantabas, ha habido infinidad de celebraciones durante todo este año en la ciudad y fuera de ella, de homenaje a la escritora. Yo desde hace muchos meses ya tenía pensado hablar de Carmen Martín Gaite y fui demorando mi intervención a este día en donde realmente estamos al lado de la fecha del aniversario redondo del centenario, ¿no? De manera que sí, hablamos de Carmen Martín Gaite con dos referencias. Hay infinidad de posibilidades. He elegido por un lado digamos la obra quizá la más emblemática, o por en cualquier caso la que la descubrió, que es Entre visillos, que es esa novela que se publicó en el año 58, ganó ese mismo año, en enero de ese año, el premio Nadal correspondiente al año anterior. Y luego también una relativamente reciente, es de marzo de este año, biografía reciente y monumental y excelente y completísima biografía sobre la escritora que presentó, yo creo que solo se le puede llamar sabio, profesor José Teruel, y obtuvo con esa biografía un premio de este género biográfico muy prestigioso en España, probablemente el más prestigioso de todos los que existen en España sobre ese género, el premio Comillas de Memorias en su 37ª edición. De manera que la obra y la vida unidas, la obra a partir de una muestra significativa, ese primerizo casi, hay otra obra anterior, El balneario, pero es realmente la novela que la puso en el gran escenario de la literatura española, y luego la vida con esta biografía exhaustiva, minuciosa, muy documentada, y que además se lee como si fuera una novela, con una potencia narrativa extraordinaria que también quiero comentar, ¿no? Bueno, pues una estupenda propuesta, porque ahora además es lo que toca, ¿no? El estudio, ¿no?, de la figura y de la obra de Carmen Martín Gaite. Así que completa, sí, completa la propuesta. Vamos, claro, sí. Ya. Sí, Y perdona, además, quizá para quienes son más jóvenes, ¿no?, y no han accedido, no han tenido ocasión, y se les ha sugerido la posibilidad de acceder a la literatura de la escritora, pues es un recordatorio de su obra, ¿no? Yo ya comenté aquí hace más de una vez, ¿no?, cómo en mi casa, mi padre, que no era realmente un gran lector, sí que había comprado entre mediados de los años 40 y finales de los años 50, compraba sistemáticamente, y yo tengo ahora en casa, sus libros de los premios Nadal de aquellos años. Premios, libros con bueno, la fecha puesta de su mano. Entre visillos era uno de esos libros. Aquí traje hace no tanto tiempo Nada, de Carmen Laforet, que ganó el Nadal también, y que lo tengo en esta misma colección, y también hace más tiempo, años, La sombra del ciprés es alargada, de Miguel Delibes, también en esta misma colección, la colección clásica de Áncora y Delfín, dentro de la editorial Destino. Pero también recuerdo en casa Viento del Norte, de Elena Quiroga, Nosotros los Rivero, de Dolores Medio, Siempre en Capilla, de Luisa Forellat, muchas mujeres, La mujer le sienta bien a Villalobos, de Francisco José Alcántara, libros que yo de chaval, con 14 años, pues devoraba sin saber exactamente lo que estaba leyendo realmente, ¿no? Y entonces, bueno, ahora, a pesar de que los libros, como digo, estaban en la biblioteca de casa y comprados por mi padre, porque aparecía, como también digo, su firma y la fecha, yo creo que quien los leía era mi madre realmente, ¿no? Y porque mi padre, como digo, no era demasiado gran lector, ¿no? Yo los leí todos de chaval y ahora he recuperado esta edición. Es la única que tengo, por cierto, de Entrevisillos. Es una edición que, como tantas otras veces digo ya, cuando traigo estos libros antiguos, es casi ilegible. Yo lo he vuelto a leer ahora, pero claro, Pero letra con bien lupa, ya pintada. con una lupa casi. Sí, con una lupa prácticamente, por no decir otra cosa, ¿no? Un telescopio o un microscopio. Bueno, en definitiva, un libro, el libro en sí, bueno, para mí lleno de un poco de emoción, en cierto modo, ¿no? Entrañable, porque me recuerda a todos aquellos años de lectura frenética de chaval, ¿no? Entrevisillos no tiene un argumento, o si lo tiene, está muy adelgazado, es una trama muy, muy tenue, ¿no? Transcurre en una ciudad que nunca se menciona, pero que es, obviamente, por las muchas referencias, para quienes vivimos aquí, muchas referencias conocidas, es Salamanca. En una época que tampoco se cita, no se data, no se fecha expresamente, pero está claro que es una población pequeña, urbana, de la España interior, provinciana, a mediados de los años 50. Hay referencias en el texto que permiten esa, por ejemplo, se habla de la colonia Barón Dandy, que es verdad que prolongó su presencia en la publicidad, sobre todo más allá de los años 50. Se habla de que una Coca-Cola 10 pesetas, se habla de los paseos por los jardines de la Plaza Mayor de Salamanca, y los jardines de la Plaza Mayor de Salamanca hace muchos años, creo que desde el año 54 ya no existen. El cine con referencias, bueno, a actores, a actrices de la época. En la novela hay también, por no se menciona algo que para un chaval joven hoy le resultará insólito, ¿no? Que son las calificaciones morales de la película. Esta película, vamos a ver, no es 2R, ¿no? Los Se dos cita en la rombos. novela. No, los dos rombos de la televisión, pero en el cine Sí. eran mayores con reparos, había diferentes categorías, siempre con esta, bueno, esta idea de cómo la religión, la Iglesia Católica permeaba lo sociológico, ¿no? Permeaba las costumbres, permeaba absolutamente todo el ocio, el entretenimiento, la cultura de la época, ¿no? Se habla también de un estreno. Y el estreno es Marcelino Pan y Vino, que se estrenó en el año 54, ¿no? De manera que, a pesar de que no hay una datación explícita, sí que de manera indirecta podemos referirnos a ello. Entonces, Bueno, que a bueno, la partir novela de ese momento todas las señoras empezaron a cortarle el pelo a sus hijos como Marcelino Pan y como Vino. Yo creo que Marcelino Pan y ese Vino, corte de aquel pelo, yo creo que tuvo mucho éxito, Alberto. corte de pelo de tazón, ¿no? Con ese Del flequillo, fraile, sí. realmente un poco frailuno, ¿no? Bueno, la novela transcurre en más o menos 3 meses, un periodo que se delimita por la llegada a la ciudad, al comienzo, de un profesor, un joven profesor, Pablo Klein, Klein escrito, pero de origen alemán, por lo tanto habría que pronunciarlo a la alemana. Llega a finales de verano, realmente llega en septiembre, con las ferias de Salamanca a punto de empezar. Y porque se viene a hacer cargo de una plaza de profesor en instituto local. Y el otro extremo de esta horquilla temporal en la que se desenvuelve la historia es, bueno, 3 meses después, cuando termina el trimestre, hastiado, Pablo del mediocre provincianismo local, abandona la ciudad sin saber muy bien. Dice, todavía no sabía bien a dónde iría, pero sabía que no iría, que no iba a volver. Las navidades ya están cercanas, se apuntan en el propio relato, ¿no? Y lo que hace la historia es seguir de manera fragmentaria a varias jóvenes, algunos chicos también, pero con un papel menos relevante, el foco se pone sobre las mujeres, en el tránsito entre la adolescencia y la vida adulta, dando cuenta, sin grandes alharacas, sin grandes énfasis, en sus hábitos, dando cuenta de, sí, de su costumbres modestas, pacatas realmente, sus tímidas relaciones con otros, con el otro sexo, las ilusiones reprimidas, los anhelos más bien torpes, los pensamientos, los deseos, las inquietudes, la confusión y el desconcierto vitales de cualquiera a esas edades, las expectativas familiares. En una narración en donde, como digo, no hay acción en un sentido estricto, hay una acumulación de escenas banales, sucesos anodinos, las costumbres, como digo, también repetidas, risas, charlas, muchos lloros, muchas lágrimas, coqueteos recatados, bueno, secuencias de una cotidianidad provinciana de los años 50, más bien ramplona, ¿no? Y todo ello a través de diálogos, la novela gira sobre los diálogos y Carmen Martín Gaita es magistral en la transcripción casi magnetofónica de esos diálogos, ¿no? Y bueno, siendo el resultado una fotografía, pero no solo, la novela no solamente es realista, hay más cosas, ¿no? Hay introspección psicológica, hay un tratamiento de la intimidad, pero bueno, fundamentalmente realista en este sentido de los ritos familiares, de las rutinas, del sentir de la juventud, sobre todo de las mujeres, de las chicas, y por extensión de la vida de la burguesía provincial. Y todavía por extensión, la atmósfera que envolvía a toda la sociedad española, que estaba en esos momentos a caballo de un ambiente opresivo, de la estrechez moral y la miseria intelectual de la España del franquismo, y que todavía, obviamente, todavía imperaba tras la Guerra Civil. Y a la vez algunos atisbos muy tímidos, sobre todo representados a través de la figura del profesor, que no solamente es extranjero en tanto que tiene origen alemán, sino que es extranjero porque no pertenece a la ciudad, es un extraño, y por lo tanto su mirada ajena es más libre, y por tanto detecta también ese entorno claustrofóbico y aporta ciertos indicios de una cierta modernidad, de un cierto cambio de mirada, por lo menos, ¿no? O de costumbres, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí un no sé si utilizar la palabra esperanza, ¿no? Para referirme a esto, pero sí que hay una ventanita muy pequeña que representa, bueno, una imagen de un tímido cambio de costumbres, de un intento, a lo mejor, o una aspiración de dejar atrás ese clima reprimido, tedioso, asfixiante de la época, que se ejemplifica en la realidad insustancial, prosaica, muy gris de las muchachas, ¿no? Que no tienen otros horizontes realmente que la reclusión doméstica, que esa sumisión abnegada al matrimonio, y que ese, ¿cómo llamaríamos?, sometimiento a los muy rígidos corsés sociales, ¿no? La novela se enmarca entre, que yo haya podido detectar en esta revisión que he hecho ahora, las dos únicas referencias explícitas a la palabra visillos. Hay una al comienzo y otra al final. Al comienzo, una de las jóvenes protagonistas, Tali, Natalia, se acerca a la ventana, está escribiendo su diario en la cama, y el diario es muy importante porque en cierto modo es también el símbolo de la liberación a través de la literatura, que es lo que va a encarnar la propia Martín Gaite, una obra que está llena de connotaciones biográficas, como luego hablaremos al hablar del libro de José Teruel, ¿no? Esta niña tiene 16 años. Está escribiendo bueno, en la cama, con su diario, y de repente la llama una sirvienta de la casa para que ella está abstraída, no se da cuenta de un bullicio, de unos gritos, unos cánticos de unos niños en la calle que escapan, estamos al comienzo de las ferias, escapan a los gigantes y cabezudos que corren por las calles, ¿no? Y entonces llega una chica con uniforme de limpieza, la chica que trabaja en la casa, le dice, pero señorita Tali, no sale al balcón. Descalza se desperezó junto al balcón. Había cesado la música y se oía el tropel de chiquillos que se desbandaban jubilosamente, escapando delante de las máscaras. Natalia levantó un poco el visillo. Esa es la primera mención expresa. Evidentemente, la idea de la ventana, la idea del mundo de dentro y de fuera, que luego comentaremos, está muy presente. Pero que yo sepa, la mención que yo haya reconocido, la mención a los visillos como tal, está ahí. Y luego está al final, en el penúltimo capítulo de la novela, leemos: era Óscar, el novio. El novio con mayúsculas, el novio de la hermana mayor de Gertrud, el primer novio que ella había conocido. Siempre entraba Josefina en el cuarto cuando ellas estaban estudiando y les daba alguna orden secreta. Se escapaba en ratos sueltos para verle, venía hablando muy bajo y se miraba en el espejito siempre a prisa. Oye, Gertrud, guapa, si pregunto a mamá le dices. Ellas dejaban un momento los libros y la veían salir levantando el visillo. Se quedaban respirando juntas contra el cristal hasta que desaparecía. Miraban la calleja por donde se iba a juntar con el novio prohibido. Bueno, estas dos escenas enmarcan la obra y, a mi juicio, subrayan el valor de los visillos. Los visillos como esa frontera entre el mundo de dentro y el mundo de fuera. Entonces, en la primera escena, lo que tenemos es ahí una representación de, bueno, el diario, la vida de dentro es el diario que está escribiendo la niña, íntimo, secreto, la clausura de la habitación, aburrida, que la niña la adormece. De hecho, cuando la llama la sirvienta, se tiene que desperezar, ¿no? Y fuera, la calle, alborotada, vital, jubilosa y alegre. En la última escena tenemos a las chicas, van a ser varias, luego hablaremos de ellas, metidas de nuevo en la habitación. La asfixia interior, el conformismo, la aceptación más o menos soportada del destino esperado, ¿no? El amoldamiento resignado a la vida del lado de acá de los visillos, ¿no? Pero a la vez está el novio prohibido. La fascinación que despierta el mundo de fuera, la expectativa, que por un lado es deseada, pero por otro lado es temida de la liberación, de los sueños, de los horizontes abiertos que se vislumbran detrás de las cortinas, en el exterior, ¿no? Este juego es clave en la novela y yo diría que es clave en la obra de Martín Gaite, ¿no? Esta idea de lo doméstico, el territorio resguardado, Sí, el y la territorio idea propio. del hombre y del amor como tabla de salvación, ¿no? Sí, también el amor, evidentemente, pero es más, digamos, un paisaje que no solamente es la Que habitación también como yo metáfora. creo que esas generaciones estaban imbuidas de esa manera de ver las cosas, ¿no? Claro, El es una, pero hombre como es. como tabla de salvación, como Claro, salir. es una. Es una descripción, por un lado, de ese mundo de costumbres, de convenciones, que preservan ese mundo, esa esfera cerrada, insustancial, mortecina, limitada, gris, de lo que se espera, el destino escrito de antemano, la repetición constante de lo mismo, de las costumbres tradicionales provincianas, y por otro lado, una ventanita que detrás de los visillos permite, una ventanita que puede ser el amor, pero puede haber otras, una ventanita que permite, bueno, mostrar fugazmente indicios de otros rumbos, de otras experiencias, alentando la ilusión, la fe de una realidad diferente, de imprevista, insospechada en ese momento, ¿no? Carmen Martín Gaite habla en, bueno, hay un estudio, yo he manejado varios artículos interesantes académicos, hay un estudio de la profesora Gala del Castillo Cerdá, que habla de la condición ventanera de la mujer española de aquella época, la condición ventanera que es expresión de la propia Martín Gaite, ¿no? Como esa idea de los visillos, que por un lado preservan una realidad que, bueno, no se quiere entrar en ella, es el mundo de lo doméstico, pero a la vez permiten mirar sin ser vistos, y por tanto ahí está toda la idea de la expectativa, la condición ventanera, límite, la ventana, límite simbólico entre el interior y el exterior, entre lo público y lo privado, entre la oscuridad y la cerrazón interna, que ya estaba en nada también, ¿no? Como habíamos comentado, ¿no? Y la luz y el jolgorio y la fiesta de fuera, entre la realidad y la apariencia, entre el hogar y la calle, ¿no? De manera que esa es la idea esencial, la idea de las ventanas, de los visillos, ¿no? Las chicas son varias, las fundamentales, son todas muy jóvenes, casi adolescentes. Es verdad que una chica de 16 años hace 70 no es lo mismo que una chica de 16 años hoy, pero bueno, chicas como mucho de 30 años, Natalia, Tali, tiene solo 16, empieza su curso de bachillerato en el instituto en el que va a llegar a dar clase Pablo, el recién llegado, vive con dos hermanas mayores, Julia y Mercedes, y con su padre viudo y su tía Concha, que son, que ella es muy estricta, ejerce sobre las chicas un control asfixiante. Julia, que ya tiene, ya lo digo con todas las comillas del mundo, 27 años, se le plantea un horizonte de solterona. Se va a casar con Miguel, es una presencia en la novela intermitente, vive en Madrid, trabaja como guionista de cine, moviéndose en el mundo más abierto, más liberal, y ahí va a generar un conflicto con su novia, de la farándula, diríamos, no cuenta con la aprobación general de su familia ni en el entorno en general para ese noviazgo. Y luego está Mercedes. Mercedes ya tiene 30 años y son 30 años malhumorados, porque ahí ella vive frustrada, insatisfecha, desengañada, ha renunciado a cualquier posibilidad del matrimonio que era la Claro, es que expectativa. una mujer con 30 años que de esos años ya era una solterona en toda regla. Claro. Ya era una solterona, ya había renunciado a cualquier expectativa de realización personal que entonces se tramitaba a través de la vía del matrimonio, ¿no? Otra de las chicas es Elvira. Elvira es la hija del instituto al que se incorpora Pablo. La hija, perdón, de la directora, del director del instituto. Cuando muere, al empezar la novela, el padre, el director del instituto, muere. Y ahí nos la encontramos a ella con su alivio de luto. Pues no, otra muestra de lo documental, hablaremos de ello, de la novela. Hay mucho de documento, evidentemente. Conocemos la época a partir de esto, el alivio de luto. Yo lo recuerdo en mi infancia, cuando moría un familiar, la familia se ponía de luto y luego, al cabo de un cierto tiempo, al cabo de un año, ya era el alivio de luto, en donde podían cambiarse los colores, hacerse un poco más relativamente alegres o menos fúnebres los colores de las ropas, ¿no? Bueno, entonces hay otras chicas, Gertrude, muy joven, amiga de Tali, inconformista, perdón, conformista, muy tradicional, que se va a casar está confiando en casarse con Ángel. Ángel ya es un buen partido, es un piloto en la base aérea cercana a Salamanca. Luego está Alicia, que es una compañera de instituto de Natalia, que ya es de otra clase social, y este no conflicto, pero sí esta confrontación, esta muestra de diferentes clases sociales está también en la novela. Está Marisol, que es una chica moderna, atrevida, que llega en el tren en la primera escena, la conocemos en la primera escena cuando llega en el tren coincide en el tren con Pablo. Y luego está Rosa, que es una chica más mayor, más liberada, de vida más, para la sociedad provinciana, más disoluta, diríamos. Es la animadora del casino, es la chica que canta en las fiestas del casino. El casino de Salamanca tiene mucha presencia en la novela. Y luego hay otros chicos, Emilio, que es supuesto novio de Elvira. Están John y Teresa, que son los hijos del dueño del Gran Hotel y que viven en el ático del Gran Hotel, son más modernos, reciben discos de Francia. Ahí aparecen menciones a Yves Montand y a Juliette Gréco. Bueno, el hermano de Elvira, Teo, eternamente preparando posiciones a notar. ¿No? Las historias de todos estos chicos se nos cuentan desde tres perspectivas diferentes, y esto es muy interesante, ¿no? Uno, hay un narrador omnisciente, el típico narrador en tercera persona, que describe con objetividad el narrador convencional los detalles, las peripecias de los personajes, los pocos elementos de acción en sentido literal, digamos, que existen. Y luego hay dos versiones más. Hay una versión en primera persona de Natalia, a partir de su diario. Natalia escribe su diario. Y oímos esa voz de esa manera. Y también está la voz de Pablo Klein, que, bueno, desde fuera, con esa mirada de observador externo, describe sus percepciones muy negativas, muy frustrantes, de la ciudad y de sus habitantes, en particular de estos personajes con los que sus vidas se van entrelazando con la suya en esos meses en los que coincide con ellos. Entonces, la novela interesa, y cierro ya el comentario de ella, porque quiero hablar también del otro libro, interesa desde mi punto de vista primero por los temas, los enfoques, los diferentes planos de interpretación, y luego también desde el punto de vista más formal por el planteamiento estilístico y estrictamente literario. Entonces, desde el punto de vista de la temática, por decirlo así, hay muchas cosas importantes. La primera yo la resumiría en una palabra, ¿no? O en una frase y concentrada luego en una palabra, que es la descripción de la vida provinciana de la sociedad española de los años 50, ¿no? Y la palabra que la ejemplifica, esa vida provinciana, es la palabra estancamiento. Fíjate que la novela, y esto lo he aprendido a partir de la biografía de José Teruel, que es exhaustiva en el rastreo de fuentes, cartas, archivos, documentos, y por tanto accede a datos que al común de los lectores le están vedados, ¿no? La novela se empezó, el primer título que tuvo Martín Gaite para la novela era Cárcel de Visillos. Y esto ya es muy significativo, la presencia expresa de la palabra cárcel, ¿no? Luego cambió el título y le llamó La Charca. Y estuvo consolidado como título durante mucho tiempo. Y la idea de estancamiento que acabo de adelantar y la de charca tienen mucho que ver, ¿no? Luego se llamó, en otro esbozo, Vida Muerta. También claramente muy elocuente ese título, ¿no? Hasta por fin quedarse en el título definitivo, en ese Entrevisillos con el que ha pasado ya a la historia de la literatura española. Pero la idea es esta. La idea sustancial es Atmósfera opresiva, ambientes cerrados, estancamiento de seres y de costumbres, dice una de de los personajes. Mirando las ventanas de los edificios, me imaginaba la vida estancada y caliente que se cocía en los interiores, ¿no? Esto, la falta de estímulos vitales, la grisura generalizada, los miedos, el silencio, la espera, que ese de las familias, mejor dicho, de abajo arriba. Ese de los personajes, ese de las familias, ese de la vida provinciana de una ciudad como Salamanca, pero es la de la sociedad española franquista en los años posteriores a la guerra, evidentemente, ¿no? Entonces está ese sometimiento rancio a las convenciones sociales, el escrutinio público constante, el temor al qué dirán, el formalismo en el trato social. Fíjate que los jóvenes se tratan de usted en todo momento en la novela, entre sí. La idea de las limitadísimas opciones de esparcimiento, una vida chata, aburrida, insulsa, está ir al cine, dar una vuelta por la plaza, la misa dominical, las muy medidas salidas a un café, el paso del tiempo sin esperanza alguna, en la clausura del hogar, ¿no? El peso de la religión, con anquilosadísimos valores morales, represión emocional y física. No hay apenas manifestación de una mínima muestra. La hay, pero escasa de erotismo, ni qué decir tiene de sexualidad, ¿no? El tedio vital, ¿qué piensas? ¿Estás triste? Ni siquiera, embobada, me aburro. Si vieras cómo me aburro, ¿pero por qué? ¿Qué piensas? Nada. No te digo que nada. No es vivir así. Diálogos de ese estilo hay infinidad, ¿no? La imposibilidad, en definitiva, terrible, frustrante, del florecimiento individual, especialmente para las mujeres, del crecimiento y de la realización personal, el agostamiento de las existencias, ¿no? El pudrimiento, en definitiva, de cualquier expectativa, la parálisis, el estancamiento, la charca, en definitiva, la cárcel, la vida muerta, ¿no? Entonces, aquí aparece, en relación con esta idea fundamental, lo que para mí es la segunda, en el mismo nivel, en el mismo plano, que es el retrato de las chicas, que aparecen de dos maneras. La más fundamental es, bueno, la situación muy cruda de las mujeres de la época, ¿no? Y es ese tiempo oscuro y una oscuridad en la vida, ¿no? Entonces, cortedad de miras de las niñas chicas de provincias, la exaspiración única, prácticamente la única, que es la de casarse, la búsqueda desaforada de un marido, andan todas a la búsqueda en cuanto a las fiestas del casino, llega un recién llegado y ese recién llegado es una expectativa de posible matrimonio, la búsqueda de un buen partido, el clasismo de estas chicas, se ve, por ejemplo, hay una disquisición acerca de cuando estudian el bachillerato, si lo estudian en el instituto femenino o si van a un colegio privado, porque no, bueno, en el instituto privado, la matrícula del instituto es más barata que en un colegio y, bueno, y vienen muchas chicas de pueblo, ya lo habrá notado, no es de buen tono estudiar aquí, dice una de las mujeres, ¿no? El desprecio a quienes no pertenecen a su estatus jerárquico, hay una idea de clasismo muy, muy claro, muy clara. Carmen Martín Gaite nos muestra la casa de Alicia, la amiga de Tali, ¿no? Están los prejuicios, está la represión, están los convencionalismos, las creencias anticuadas, está la total ausencia, como decía hace un momento, ¿no? De impulsos, de deseos eróticos, está la coacción familiar, está la sumisión, la aceptación de los códigos sociales, la vigilancia de las costumbres, el control de las amistades, las carabinas en los encuentros con el otro sexo, ¿no? Los rituales totalmente anacrónicos del cortejo, el sometimiento a los novios. Si te vas a casar con Miguel, haz lo que él te pida. Es a él a quien tienes que dar gusto, ¿no? También en este sentido, y como corolario del dibujo anacrónico de las mujeres, están los hombres que rodean a las muchachas, con la excepción de Pablo Klein. Son chicos que, pese a ser muy jóvenes, ven en ellas o bien potenciales esposas o bien pasatiempos muy, muy frívolos, ¿no? Son hombres superficiales en general, controladores, impositivos, autoritarios, infieles, que transmiten, no se sabe muy bien por qué, una idea de orden, de seriedad, de responsabilidad, son la seguridad que garantiza un futuro estable. Estudian oposiciones, a notarías, pero en realidad, bueno, son muy, muy, muy frívolos, son muy, muy flirtean con las unas y otras, se divierten en sus ámbitos cerrados, masculinos, ¿no? Todo esto, por cierto, esta representación de chicos y chicas de los valores de la época, están bárbaramente representados también en dos obras de Carmen Martín Gaite, que solamente menciono: Los usos amorosos de la posguerra española, que es un libro del año 87 y que es un libro de lectura imprescindible para conocer el contexto social que describe entre visillos, y luego una especie de continuación, en cierto modo, en el territorio de la ficción de Entre visillos, El cuarto de atrás, que es del año 78. ¿No? Como dice José Teruel, un lúcido testimonio de los efectos narcóticos del franquismo sobre la vida cotidiana. De aquí sale una frase, no literalmente, es una frase de Martín Gaite en una entrevista que dice: Lo peor de esa época no es que los condicionamientos sociales, religiosos o políticos hicieran imposible que un hombre y una mujer se acostasen, sino que impedían que se conociesen, ¿no? Este es el mundo, ¿no? Pero por el camino hay también, como decía hace un rato, otras jóvenes, o las mismas jóvenes en algunos casos, que no aceptan ni se limitan a reproducir esos valores recibidos, ¿no? Chicas que intuyen, que vislumbran, que son conscientes en diferente grado de la existencia de otras posibilidades, ¿no? De otros mundos, ¿no? Entonces, la novela nos habla también, y en ese sentido es muy interesante por este frente, los anhelos, las inquietudes, las ilusiones, los sueños. Natalia quiere acabar el bachillerato y seguir estudiando, algo que en principio no está destinado para ella, ¿no? Elvira, la hija del director del instituto recientemente fallecido, fantasea con ser pintora, ¿no? Julia está decidida a, pese a la oposición familiar, marcharse a Madrid y casarse con Miguel, ¿no? Las tres sufren, las tres lloran, hay muchísimas menciones a los lloros, a las lágrimas en la novela. Y las tres se debaten entre la aceptación de lo que se espera de ellas, el encierro, la reclusión, la muerte en vida, y a la vez el ansia de libertad, el riesgo, el atrevimiento, la apuesta decidida por romper ese enclaustramiento vital, afectivo, profesional y emocional, ¿no? Elvira, que es un personaje muy poderoso, hay una serie, y luego comentaré brevemente, una serie televisiva sobre la novela, y Elvira es esta, bueno, Charo López, la actriz Otra muy joven. salmantina. Actriz salmantina, muy joven, muy deslumbrante, aunque la serie, a mi juicio, no resiste el paso del tiempo. Luego lo veremos si nos da tiempo, ¿no? Elvira, este personaje, que es la que quiere ser artista, quiere pintar, describe su situación. Dice: Solamente uno que vive aquí metido puede llegar a resignarse con las cosas que pasan aquí y hasta puede llegar a creer que vive y que respira. Pero yo no, yo me ahogo, yo no me resigno, yo me desespero. Y dice también: Me gustaría irme lejos, hacer un viaje largo que durase mucho. Escapar. ¿Escapar de qué? De todo, dijo. Bueno, esta es la idea fundamental, el panorama que nos describe la novela. Chicas estas que no aceptan las convenciones y que no están ni dentro ni fuera. Son, y aquí tenemos otro concepto, chicas ventaneras, era un concepto acuñado por Martín Gaite, otro concepto acuñado por ella, y que ya introduje aquí cuando hablábamos de nada, porque hay una crítica de Carmen Martín Gaite a la novela de Carmen Laforet en donde introduce esta referencia. Chicas raras. Chicas raras, hay otro artículo académico que me ha gustado mucho de la profesora Sonia Cajade Frías sobre los arquetipos femeninos y masculinos en Entre visillos, que habla de esta mujer, ¿no? De esta mujer rara, esta chica rara, la que no acata pasivamente las normas convencionales al uso, sino que cuestiona su validez desde criterios personales. Y en el caso de no estar de acuerdo con aquellas, se rebela de algún modo contra esas normas, así como contra los agentes sociales que la representan, ¿no? Bueno, ha habido Mujeres. muchas generaciones ya posteriores a Carmen Martín Gaite que han tenido también esa categoría para definir a determinadas chicas como chicas raras. Quiero decir que ha sido Claro. una historia muy larga. Claro, y generaciones anteriores, el concepto de la mujer que se desmarca, en cierto modo, de lo consabido, es normal, ¿no? Lo que ocurre es que ahí es muy significativo en los años 50 y los personajes de Carmen Martín Gaite crean, en cierto modo, una tradición que se va a ver repetida en la propia personalidad de Claro, Carmen Martín y en Gaite. los años 70 y en los 80 incluso. Claro. Bueno, Alberto, no sé si quieres entrar ya No, con ese bueno, sí que exurbio querría de... contar. ¿De antes de fuentes? entrar a fondo en el libro de Teruel, esta cuestión de lo sociológico en las novelas, ¿no? La vida de los personajes, la descripción de las costumbres de la ciudad, está Salamanca, está la vida de la ciudad en aquellos años, está la descripción de los muebles, los objetos, los regalos de boda, las casas burguesas, las dependencias del instituto muy sórdidas, los lugares, los espacios, ¿no? Y luego la idea también, el lenguaje de la época, ¿no? Karim Martín Gaita es realmente una cinta magnetofónica, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Porque tenemos tan full. Mira, mira que eres faenista. Esta casa, una casa que es una cucada, ¿no? Los chicos en el ático del Gran Hotel escuchan, exponen los discos en el pickup. En el picú, que era como se decía luego en las ediciones más actuales de Entrevisillos, ya se actualiza el término, ¿no? Como tocadiscos. Pero bueno, es curioso también ese aspecto, diríamos, de lo sociológico, ¿no? Y luego la cuestión estilística o literaria, me gusta mucho el juego de las diferentes voces narrativas, la utilización de los diálogos, ese carácter coral y polifónico del relato, la transcripción del lenguaje coloquial, son ideas valiosas de la novela que están en cualquier caso más desarrolladas en el blog por si a alguien le puede interesar. De la adaptación televisiva, para cerrar el análisis de Entrevisillos, diré poco, es del año 74, la dirigió un prestigioso director de la época, Miguel Picazo, es para Televisión Española, son 14 capítulos de aproximadamente 20 minutos cada uno, están en RTV Play, se pueden ver todos, dentro de un espacio legendario de la televisión pública española, que era Novela, que trasladaba a la televisión grandes títulos de la literatura, con actores conocidos, Charo López, Imma de Santis, que hace la Tali jovencísima, Alicia Hermida, que es a mi juicio la mejor de todas como actriz, la única que a mi juicio de nuevo resiste el paso del tiempo, Amparo Pamplona, también conocida, Pepe Sancho, María Luisa San José, que es la chica que viene en el tren con Pablo, jovencísima, Joaquín Hinojosa, todos muy jóvenes y hay desde mi juicio actual muy, muy deplorables, diría, ¿no? Con actuaciones impostadas, de una artificialidad inverosímil que marca distancia con el espectador. Excluyo, como digo, a Alicia Hermida, que es la única que le da naturalidad y vida al personaje. Ni siquiera Charo López, que está muy, muy, muy guapo, muy joven. Es demasiado. Suenan todos como recitadores de parlamentos, fríos, ¿no? No transmiten la emoción de los personajes, ¿no? Si año añadimos las limitaciones técnicas después de 50 años, ¿no? Entonces, bueno, la lentitud en la planificación, los movimientos de cámara, el ritmo muy lento, hace que. Bueno, yo no, lo confieso sinceramente, ¿no? No he resistido más de cuatro capítulos, no he sido capaz de prolongar el visionado de la serie, ¿no? El libro de Teruel, que bueno, quiero que quienes nos sigan por YouTube se fijen en la portada porque es muy significativa. Es una foto de Karen Martín Gaite que es muy descriptiva. Como digo, ganó el 36º, 37º premio, comillas, de Memorias. Parte de esta fotografía. Esta fotografía hecha en una habitación de la calle legendaria de Doctor Esquerdo, de la casa de la calle Doctor Esquerdo de Madrid, donde vivió durante muchos años Karen Martín Gaite. Esa habitación se llamó Sánchez Ferlosio, que fue el marido de Karen Martín Gaite, la llamaba el submarino, en el tiempo que la ocupó él. Luego pasó a ocuparla la hija. Bueno, pasó a ocuparla Karen Martín Gaite, pero la hija, Marta, la llamaba la celda del Carmelo, el conventico. Y aquí hay, subraya en la presentación, Teruel, yo no puedo glosarlo, de nuevo en el blog va a estar, los diferentes elementos del cuarto, las fotografías, los cuadros, los objetos, algún muñeco, etcétera, porque los considera muy elocuentes, muy descriptivos, las láminas, los dibujos, las postales, que son elementos decorativos, pero que son más que elementos decorativos. Dibujan un retrato, por ejemplo, y esto es muy significativo, y adelanto ya que después de Navidades volveremos sobre esta manifestación menor pero importante de la vida de Carmen Martín Gaite. Un retrato, aquí se intuye, un retrato clásico de las hermanas Bronte, hecho por las tres hermanas Bronte, hecho por su hermano Branwell. Hablaremos de las hermanas Bronte después de Navidades, ¿no? En una conexión con Martín Gaite que ya explicitaremos, ¿no? Para José Teruel, aquí está la vida entera de Carmen Martín Gaite. Entonces, voy poco tiempo. Las ideas fundamentales de la biografía. Uno, la unidad de la obra narrativa entera de Carmen Martín Gaite, que es muy variada, ahora hablaremos de esa variación, pero la unidad en sí, la coherencia interna, una visión que podríamos llamar holística de toda su obra, y a la vez la íntima conexión, la íntima imbricación entre su vida y su obra. De manera que lo que hace Teruel, que es un muy profundo conocedor de ambas, la vida y la obra, fíjate que José Teruel es responsable de publicar las obras completas de Carmen Martín Gaite, 7 tomos, voluminosísimos, más del orden de 10.000 páginas en total, publicadas entre 2008 y 2019, un empeño de 12 años, que fraguó en 7 extensos volúmenes, con cerca, como digo, de 10.000 páginas, unidos por un. O sea, y que afloran aquí en la biografía. En esas obras completas, él menciona los vasos comunicantes y la permeabilidad entre todas las modalidades literarias que cultivó la autora salmantina: el cuento, la novela, el ensayo, la poesía, el teatro, la investigación histórica, la crítica literaria, los collages, los artículos de opinión, las adaptaciones teatrales de los clásicos, los guiones para televisión, la traducción literaria desde 6 lenguas diferentes: inglés, francés, italiano, portugués, gallego y rumano. Y todo ello, la conexión con el universo martingaitenesco. Es decir, la relación profunda entre la obra y completa y la vida. Y lo que hace a través de su voluminosísima obra, cerca de 500 páginas, es con un hilo cronológico. Aunque hay movimientos hacia adelante y hacia atrás, pero la lógica es la del tiempo, va siguiendo el tiempo, va presentando los elementos, los aspectos sustanciales, los momentos, los episodios sustanciales de la vida de Carmen Martín Gaite, interrelacionándolos con su manifestación en sus obras, en un juego de ida y vuelta, vida, literatura, literatura, vida, contado además de una manera con una fuerza narrativa extraordinaria, de una manera apasionante, se lee con el mismo frenesí, con la misma fruición con la que leemos las novelas, con una obra que nos permite conocer muy bien esas dos dimensiones, despertar para quien no lo tenga el interés por leer otros libros de ella, quienes hubiéramos leído solo algunos, y bueno, conocer en definitiva una figura que es central en la literatura española de finales de los 50 y principios, bueno, ni siquiera principios, porque ella falleció hace 25 años, ¿no? Pero bueno. Finales de los años 50 del pasado, perdón, segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces sí que querría contar, en el poco tiempo que me queda, algunos de los episodios biográficos que afloran en la obra, ¿no? Quiero resaltar también, lo hice antes, pero quiero entrar con más detalle, que José Teruel tiene acceso, lo publica de hecho todo esto, tiene acceso a una vertiente de la, vamos a llamarla así, obra de Martín Gaite, que no es muy acostumbrada, ¿no? Y que forma parte del séptimo libro de sus obras completas. Son 1.352 páginas de entradas de agendas, entrevistas, borradores, cuadernos, son aspectos menores, desconocidos muchos de ellos, de la obra de Martín Gaite, pero que son extraordinariamente ilustrativos sobre su personalidad y, como digo, también sobre su literatura, ¿no? Entonces, bueno, así por encima, en ese recorrido biográfico, tenemos un primer capítulo donde la vemos. Vemos el nacimiento a las 12 y 30 de la mañana del 8 de diciembre del 25 en una casa, la casa familiar de Martín Gaite en la Plaza de los Bandos, Claro, es que una casa que ya antes no existe. las mujeres parían en casa. Sí, una casa que hoy ya no existe, donde está un banco durante mucho tiempo y donde está esta escultura que homenajea a la escritora. Y bueno, nos cuenta la trayectoria de las dos ramas familiares, los Martín y los Gaite, la pasión por los libros desde pequeña. Un segundo capítulo en donde vemos cómo se examina en Ciudad Rodrigo, en el Instituto Nacional de Ciudad Rodrigo, en el examen de ingreso en mayo del 36, fíjate qué fecha, en el examen de ingreso. Luego vemos, bueno, fíjate qué fecha, estamos hablando de la Guerra Civil. Ella, los padres pensaban que se fuera a estudiar a Madrid, pero luego se frustró por las circunstancias de la guerra. Hay un tío materno, Joaquín, que sabemos que fue fusilado por su pertenencia. El tío materno Joaquín era el director del Instituto de Ciudad Rodrigo, que es en donde ella se presenta la prueba de ingreso, ¿no? Fue fusilado meses después por su mera pertenencia, no especialmente significativa, al Partido Socialista, ¿no? Se nos cuenta la vivencia de Carmen de la Guerra Civil en la ciudad, las sensaciones de miedo y de frío, la presencia de la muerte. Una bomba que cayó en la churrería de la calle Pérez Pujol, que hoy es la calle Concejo. Los 7 cursos de bachillerato en el Instituto Femenino, la presencia de algunos profesores fundamentales para ella, que se nombran en el libro, en particular Rafael Lapesa, la posguerra terrible, también muy fría, las películas en el desaparecido frío, perdón, cine moderno, se habla de la sensación de frío externo y de una cierta calidez dentro del cine, la matrícula en filosofía y letras en Salamanca, la licenciatura en filología románica, el brillante expediente universitario, ciertas primeras salidas académicas, una vez licenciada a Coimbra y Cannes, los primeros poemas y cuentos, y no me resisto a leer una noticia de la Gaceta de Salamanca. Un estudiante de cuarto curso que firmaba con el nombre de Carmiña inauguraba con La Barca Nevada en enero del 47 su historia literaria. El poema, inspirado en una instantánea del fotógrafo del diario salmantino El Adelanto, no la Gaceta, José Núñez Larraz, padre del poeta Aníbal Núñez, recreaba la imagen de una barca prisionera entre los hielos del Tormes y exhortaba a través de un escolar Carpe Diem a esperar el deshielo inminente del río. Esa es la primera aparición literaria de Carmen Martín Gaite. Los episodios luego de la marcha a Madrid en 48 a hacer su tesis doctoral, el conocimiento de Aldecoa, que ya era compañero de Ignacio Aldecoa, compañero de facultad, pero también los amigos de Aldecoa, Alfonso Sastres, Fernández Santos y sobre todo Rafael Sánchez Ferlosio, el noviazgo y el matrimonio con él, el nacimiento en el año 54 de su hijo Miguel y su prematura muerte a los pocos meses, a los 6 meses, el nacimiento de Marta en el año 56, la escritura entre visillos, el Nadal, los primeros atisbos de crisis matrimonial con Ferlosio. Ferlosio era un hombre muy inteligente, muy centrado en su obra, pero muy, muy, muy excéntrico y muy difícil para la vida matrimonial, la soledad en compañías, tardó mucho tiempo en separarse. Fíjate que Delibes, que era bien buen amigo de la escritora, decía que Carmen es como una viuda que tuviera el muerto en casa, porque estuvo viviendo con Ferrosio durante mucho tiempo hasta que se nos separó al año 70, ¿no? Las lecturas, los cuentos, las investigaciones para sus publicaciones, la convivencia una vez separada con su hija Marta, ciertas aventuras sentimentales para mí desconocidas. Hay una mención, puede sonar a cotilleo, de una relación muy turbulenta, obviamente después de separarse de Ferlosio, con Gonzalo Torrente Malvido, que era el hijo mayor de entre los varones de Gonzalo Torrente Ballester y su primera esposa, Josefina Malvido, un hombre de vida muy bohemia, que estuvo en la cárcel mucho tiempo, Sería más con joven que ella, ¿no? más joven, 10 años menor que ella. Sí. Y luego hay un capítulo entero dedicado a su hija Marta, ¿no? Marta tuvo una con Marta Sánchez Martín tuvo una vida, una relación muy, muy íntima, muy estrecha, pero también muy difícil. Una educación muy, muy singular, muy particular, demasiado libre, y lo digo con todo el sentido, demasiado libre. No tenía control, no tenía filtros, no tenía. Conviene advertir, nos dice Teruel, que desde su infancia Marta no estuvo acostumbrada a ningún tipo de restricciones. Cuando niña podía dibujar a su antojo en las paredes del pasillo de su casa, y de adolescente fumaba con sus padres, que la proveían de tabaco rubio, y abría la nevera de la casa acabando con todo lo que le apeteciese sin pensar en los demás, ¿no? Bueno, la vida de Marta es, no estoy muy seguro de si es la primera víctima de SIDA en España. En cualquier caso, bueno, coqueteo con la droga y una enfermedad que incluso en la época se desconocía, no se sabía cuál era la enfermedad, y se nos cuenta en la biografía la dificultad de la experiencia de su madre, que tuvo que empezar a trabajar haciendo artículos periodísticos e incluso aceptar invitaciones en universidades norteamericanas porque necesitaba el dinero para el tratamiento y también antes para los Creo gastos. que además es la escritora española más leída en las universidades americanas, Sí, ha precisamente. sido muy publicada, y luego cuando ya en su estancia en Nueva York publicó después Caperucito en Manhattan, ese libro ha sido muy traducido y es quizá la principal vía de conocimiento de la escritora en otros países, ¿no? Entonces, bueno, está también unos capítulos dedicados a los últimos años, que quizás son los más conocidos para nosotros, ¿no? De Carmen Martín Gaite, de su éxito, cuando cambió de editorial y pasó a Anagrama con Herralde, sacó Nubosidad Variable, sacó los usos amorosos de la posguerra, Lo raro es vivir, y luego, bueno, su trabajo hasta el final en nuevos libros, en traducciones, hasta poco antes de su muerte, que como digo, fue en julio del año 2000, ¿no? Entonces, bueno, hay un análisis que no puedo detenerme, muy interesante, acerca de los rasgos fundamentales de la obra de Martín Gaite, estableciendo las conexiones con su propia vida y buscando ejemplos constantes en las diferentes publicaciones, novelas, ensayos, teatros, adaptaciones, etcétera, traducciones incluso de Carmen Martín Gaite. Ambos libros y muchos más, pero fundamentalmente Entrevisillos como representación gráfica esencial de la obra de Martín Gaite, al menos de la obra primeriza. Y luego esta biografía monumental en todos los sentidos, con un aparato final de notas, bibliografía, por cierto, con abundantes, a ver si encuentro, abundantes fotografías, documentos. De la familia, de las diferentes etapas, etcétera. Un libro Un libro formidable. bonito, un libro muy bonito y para conocer en profundidad a Carmen Martín Gaite. Así es. Y Muy yo creo bien. que con ello cerramos. Muy bien, entonces cerramos con ello, Alberto, pero queremos música, ¿no? Tenemos música, hay mucha música, claro, pero he elegido en el cuarto de atrás. En el cuarto de atrás, que es ese libro espléndido también, que ganó el Premio Nacional de Literatura en el año 78. Ella cuenta, va contando su infancia también, como digo, es una especie de continuación, la infancia y adolescencia de Entrevisillos. Dice lo siguiente, voy a seleccionar un parrafito muy breve. Dice: a la hora de la merienda, ella niña, hacíamos un alto en el estudio de los ungulados, del mester de clerecía o de la conquista de América, para acercarnos a la radio y escuchar, mirando la puesta de sol, los dulces boleros de la Bonet de San Pedro, de Bonet de San Pedro, de Machín o de Raúl Abril. Y de repente, una ráfaga de sobresalto barría la dulzura y enturbiaba la esperanza. EAJ Radio Salamanca. Van a escuchar ustedes Tatuaje en la voz de Conchita Piquer. Y sigue Martín Gaite. Aquello era otra cosa. Aquello era contar una historia de verdad. La rememoraba una mujer de la mala vida y cuenta la lógica de la canción. Y cierra. Una pasión como aquella, la de la canción Tatuaje, nos estaba vedada a las chicas sensatas y decentes de la Nueva España. Ahí están los dos mundos. La ventana aquí es la radio. Tenemos el mundo de dentro, las chicas sensatas y decentes, con sus costumbres, los ungulados, el mester de clerecía, etc. Y por otro lado, tenemos el tatuaje, la mujer, el hombre con el nombre de la mujer despechada, el marinero, el beso olvidado, el hombre que ahoga en una copa de aguardiente en los bares del puerto, ese pasado, bueno, digamos, maldito, ¿no? Bueno, esta es la idea y obviamente la elección en este caso está clara, ¿no? Tatuaje en la voz de Concha Piquer es el cierre musical a la reseña de hoy, en la que, vuelvo a insistir, intento transmitir de manera entusiasta bueno, mi voluntad de que nuestros oyentes se adentren en la obra de Carmen Martín Gaite. Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias por este estupendo programa, esas estupendas propuestas y esa música, desde luego, singularísima. Nos quedamos con Tatuaje y nos escuchamos la semana que viene, si te parece. Muy bien, hasta la semana que viene. El vino en un barco de nombre extranjero lo encontré en el puerto. Cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejó.